La empresa Lactalis decidió no reabrir su planta en Cardona y el sindicato está convocando un paro de 24 horas para el próximo jueves. Más de 150 familias van a ser perjudicadas por esta marcha atrás de la multinacional. Estamos en contacto telefónico con Luis Goichea, titular del sindicato de obreros de Conaprole y también integrante de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, porque ese mismo día también habrá una movilización, una caravana, una marcha hacia el departamento de Rivera por el cierre de la planta 14 de Conaprole también. Bueno, Luis, contame en primer término acerca de esta noticia que conmovió a todo el sector lácteo, que tiene que ver con la marcha atrás de Lactalis en Cardona. Pero esto se junta, además, con lo de Conaprole y con el anuncio que hizo el otro día Claldi también, de 50 despidos. Sí, bueno, en tema de Lactalis, una empresa que estaba instalada en nuestro país desde hace varios años, cuando compró lo que era justamente Indulaxa. La Indulaxa tenía que ver con lo que anteriormente era Milky, instalada en Cardona, y después había comprado lo que era Indulaxa de Salta. Después se lo vendió el grupo Lactalis, que desde que se instaló hace como 4 años, 5 años, empezó con una serie de reestructuras. Primero cerró la planta de Salto, después empezó a hacer algunos movimientos acá en Cardona, y bueno, este año, sorpresivamente, ¿no?, compra a Granja Pocha por el mes de febrero o marzo, y ahí empieza ya un proceso donde pretende eliminar lo que son las actividades de Cardona y se entró en un marco de negociación. Estábamos hablando, Cardona en ese momento tenía más de 200 personas trabajando, 250 aproximadamente. Ajá. Hoy estamos hablando de 150 trabajadores, sí, porque algunos optaron por desvinculaciones, hubieron jubilaciones, hubieron seguro paros rotativos, ¿no?, desde abril a esta fecha, inclusive algunos se trasladaron a optaron por trasladarse a Juan Lacase para trabajar en lo que es Granja Pocha, la hora de Lactalis, o también un acuerdo de traslados que van en grupal. Y quedaron alrededor de 150 personas acá en Cardona, y hace un par de meses resolvió que cerraba Cardona, que no tenía, Cardona había quedado para el envasado de suero y algún tipo de queso, y bueno, ahí se empezó un proceso de negociación, hubo intermitente, en algún momento se trabajó en este periodo, y el tema es que teníamos esta reunión donde aparentemente la empresa iba a llevar algún proyecto, pero sorpresivamente manifestó que la intención era el cierre definitivo de Cardona, que no tenía opciones según ellos, que no tenían leche suficiente como para poder mantener la planta activa con algún tipo de proceso, y en el tema de los sueros, porque era una empresa que además de sus propios sueros de producción de queso, también compraba suero a otras empresas que no tenían planta, digamos, industrializadora de sueros, ya sea de queso o de sueros de manteca, y bueno, esa fue la decisión que trasladó este lunes, sorpresivamente, porque esperábamos alguna respuesta en torno a un proceso de actividades, aunque no fuera con la totalidad de los trabajadores, y buscar alternativas para ir rotando a la gente y lo que fuera. O sea que, en función de eso, por otro lado, Claldi sorpresivamente también sale con un anuncio, a pesar de que ha venido un proceso de años donde se venían discutiendo distintas situaciones de Claldi, hubo reducciones salariales, reducciones de horas de trabajo en algún momento, todo esto, también ahora anuncia que estaría tomando una decisión de disminuir el padrón de gente en 50 trabajadores. Todavía eso no está concretado, pero bueno, la verdad que es otro golpe más para lo que tiene que ver toda la federación. Por eso que el plenario que estuvo reunido el lunes de este pasado, el día de ayer, 4 de agosto, en consideración de la respuesta de ambas empresas en estos días, y dado que lo de Lactalis se trasladó oficialmente sobre las 14 horas del día de ayer en una reunión que hubo en el ministerio, es que en sesión permanente la mesa de la CITIL resolvió que la medida que teníamos dispuesta a nivel del sindicato con la PROR este jueves de 24 horas y que la federación iba a acompañar con distintas formas desde los sindicatos, se transformara en un paro de 24 horas de rechazo a las actitudes de CONAPROL, de CLALDI y de Lactalis, y que se sumaran a la movilización que tenemos en Rivera, ya establecida e instrumentada desde el sindicato, donde a la altura de hoy podemos decir que desde las distintas plantas de CONAPROL, Florida, Rodríguez, Planta 11, Santa Mónica, Montevideo, Mercedes, ya están dispuestos locomociones y esperamos una gran concurrencia por toda esta situación que estamos viviendo a nivel de CONAPROL y de la industria láctea en particular. O sea que va a ser una gran movilización seguramente este jueves en la ciudad de Rivera. Uh-huh. Luis, había un problema allí, está muy tensa la situación con el directorio de CONAPROL, ¿no? Se tuvieron que reunir por separado con el Ministerio de Trabajo y habían quedado había una propuesta de un ámbito por 15 días. ¿Qué se resolvió con respecto a eso? Bueno, nosotros reiteramos el planteo del Ministerio de que la resolución de nuestra Asamblea fue clara, de que nosotros estamos dispuestos a un ámbito referido a la discusión y situación de Rivera, no hay que mezclar los tantos acá. Y bueno, el Ministerio, en lo que fue las reuniones que mantuvo con APROLE el viernes por separado con el sindicato, sobre la tarde del viernes, tarde noche, nos termina mandando una respuesta, una propuesta que habla nuevamente de un ámbito de 15 días en forma compulsiva para discutir los temas referidos a la situación de Rivera, pero agrega los puntos de CONAPROL. Vuelvo a insistir en el tema de una paz laboral íntegra, total, por todos los temas de negociación que tiene el sindicato. Habla de un transitorio de 10 meses de la planta activa y mientras tanto no se puede hacer ninguna medida de acción por el sindicato. Y dependiendo de lo que se en esos 10 meses en el transitorio se acuerde, se renovará o no el acuerdo en el futuro. Y entonces estamos hablando de que estaríamos renovando un acuerdo permanente, constante, donde el sindicato no podría estar haciendo ninguna acción o medida por el resto de los temas. Nosotros decimos esto, continúa con la propuesta de chantaje, digamos. Claro, sí. Y bueno, nosotros le dijimos, le trasladamos al Ministerio, estamos dispuestos al ámbito de 15 días, pero no con esas condiciones. Volvemos a señalar que acá lo que hay que sentarse a discutir es el tema de la situación de Rivera, alternativa. Lo que son propuestas, nosotros ya hicimos a nivel interno, el miércoles y a mañana tenemos a las 9 de la mañana nos recibe la Comisión de Fronteras, que van a ir con todos estos temas que tienen que ver con la situación del norte, pero también de la industria. También tuvimos reuniones con distintos organismos del Estado, vamos a presentar una propuesta en torno a todo esto, y el jueves, bueno, tenemos esta gran actividad que ya podemos adelantar que todas las fuerzas políticas, ¿no?, y sociales del departamento han compartido su compromiso de participar en la instancia, inclusive que no estuvo el 10 de julio, va a estar el intendente, ya nos confirmó su participación, el intendente de Rivera, porque no han tomado los riverenses como un tema de departamento. Ya a esta altura ellos no entienden esta actitud y están en contacto con el Ministerio de Trabajo, con la Ministra de Industria, de alguna forma reclamando que también actúen porque no entienden esta decisión sorpresiva de CONAPROL a pesar de todas las cosas que se han hecho desde muchos años en favor de mantener la planta activa en Rivera. Así que creemos que por ahí va a pasar el camino nuestro en torno a esta situación. Y tenemos el convencimiento que tenemos, además de la razón, ¿no?, la fuerza para poder hacer que esta decisión de la empresa, como decimos nosotros, no es oportuna, no es en este momento. Si hubiera alguna situación en el futuro que siguiera manteniendo lo que es la realidad actual dicen ellos, del consumo de leche, la reducción de actividad en la planta, lo veremos. Pero hoy es inoportuna, creemos, esta acción o decisión de CONAPROL, que además nosotros vamos a salir a plantear en el Parlamento dos cuestiones que ya hemos solicitado resuelto por Asamblea, y el día miércoles estarían aprovechando los proyectos de ley que vamos a presentar, uno vinculado al retorno de los directores políticos, lo que tiene que ver la derogación del artículo 40, 41 y 42 de la primera ley de urgencia del gobierno de Biden en el año 2000. Y por otro lado, un proyecto que lo hemos presentado en distintos momentos, que ahora hace unos años que no lo habíamos planteado, que lo vamos a retomar, y es la creación de un subsidio de la industria lechera, a, digamos, que se forme un fondo para asistencia a los pequeños productores, de tanto que lloran las empresas con la situación de los productores y con la prensa en particular. Vamos a plantear que haya un mecanismo de subsidio para esas producciones pequeñas que surjan de lo que tiene que ver las ganancias que hoy tienen las empresas. Conaprole gana 94 millones de dólares en el año. Nosotros pensamos que 4 o 5 millones de esos que ganan tienen que estar volcados para ese fondo de subsidio de apoyo a la al pequeño y mediano productor con problemas, y no que se distribuya como se viene distribuyendo hoy, ¿no?, en forma discriminatoria, con más aportes hacia los grandes productores de lo que son las ganancias de una cooperativa. Así que creemos que vamos a ir por el camino contrario a lo que viene haciendo la lechería y lo que muchos no han podido hacer, porque acá cuando hablamos de subsidio, algunos ponen el grito en el cielo. Cuando hablamos de ayudar a aquellas empresas que tienen más dificultades, los pequeños productores, ya algunos se rajan las vestiduras, que no. Y después terminamos el Estado, el gobierno de turno en cada momento, resolviendo distintas medidas que son parejas para todos y que terminan beneficiando a los grandes productores. Todos sabemos la reducción de tarifas, sí, el tema del energético, el tema de endeudamiento, ¿no?, que no es lo mismo un productor que está endeudado y que está y con esa deuda casi no pudiendo sobrevivir, con otros que tienen una deuda racional que se aprovechan de esas devoluciones para tener, y el Estado está perdiendo ahí de alguna forma, porque muchas de esas deudas son con el Banco República. Así que perfecto. Vamos a apuntar en otro camino nosotros en torno a toda esta situación que se ve.